Muy buenas noches, aquí estamos en Radio Crash, otro lunes más en La Voz del Árbol y como siempre con un invitado muy especial. Esta fría noche, hay un cutu hoy que, bueno, escarabaya el pelleyu. Tengo la suerte de contar aquí con Alejandro, un buen amigo, Alejandro Álvarez. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Encantado de estar aquí contigo y de compartir. Te doy las gracias porque para mí es una experiencia, es la primera experiencia en la radio y me emociono como un niño. Pues así me gusta, hay que buscar la vida como un niño, ¿no? Verla con ojos de niños. Veo que acopla un poco, yo creo que te tengo mucho volumen ahí en el radio casé, que bueno, luego te lo bajaré, ¿vale? Porque me da la sensación de que está. Tienes que acercar un poquitín al micro y así te bajo aquí. Pero bueno, se me escucha bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que bajar el volumen, yo creo, del monitor que tenemos ahí. Pues nada, que lo del niño, esto que decías, pues creo que hay que vivir la vida así, ¿no? Con ojos de niño. Pues la verdad que sí, Carlos. Yo creo que, por desgracia, perdemos la inocencia quizá demasiado pronto, ¿no? Porque el niño tiene esa capacidad maravillosa de imaginar y de vivir el momento, ¿no? Que verdaderamente nosotros lo vamos perdiendo. Vivimos con las responsabilidades. Momento, ¿no? Sí, encima de estos tiempos que corren, ¿no? Tan convulsos que verdaderamente casi no te dejan ni parar un momento, ¿no? A respirar y admirar, sí, lo que las tenemos cosas alrededor, exactamente, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza, que yo creo que yo tengo la suerte de que viví mucho tiempo en ella, ¿no? De alguna manera, y pues para mí es un placer la contemplación, ¿no? Por ejemplo, este otoño tan maravilloso que tenemos, ¿no? Qué bonita estación, ¿eh? De colores. Oh, es una belleza, ¿no? Los amarillos, los tonos que tiene, la luz que hay. La verdad que es una estación que me gusta mucho, ¿no? Aunque a veces también tiene un halo un poco de melancólica, nostálgica, quizá, ¿no? O de nostálgica, ¿no? De nostalgia, ¿no? Bueno, como veis, Alejandro es un tío excepcional, una persona maravillosa que ha traído hoy pues música muy chula, que bueno, que vamos mucho a buscar por internet, incluso así un poco sobre la marcha, vamos a hacer un poco de jazz, ¿no? Así improvisado, me refiero, ¿no? Exactamente, la improvisación es maravillosa. Nos gusta, entonces, ¿eh? Nos gusta, ¿no? Gústate mucho, ya lo sé yo. Gústame mucho, ¿no? Y bueno, como encima pues quería hacer un poco variado, ¿no? Tampoco tuve mucho tiempo a prepararlo, pero un poquito variado, un poco que se vea un poco la música que me gusta y que realmente pueda la gente pueda escuchar a ver qué le parece, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que buscar en internet muchos temas que no tengo en disco, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y cosas que me gusta mostrar aquí y mostrarte a ti también, ¿no? Me parece Te agradezco también que hayas hecho una selección de jazz principalmente porque, bueno, últimamente los últimos programas no iban mucho de jazz. Y la idea primitiva del programa era hacer un programa de jazz, pero bueno, luego las circunstancias y porque no solo de jazz vive el hombre, pues bueno, traemos un poco de todo, ¿no? Que eso también está bien, pero yo creo que hoy he seleccionado casi todo, mucho relacionado con jazz, ¿no? Sí, ¿vale? Casi todo, verdaderamente hay dos temas al final, que a ver si nos da tiempo a escuchar, porque realmente los temas son largos y no sé si nos extendemos un poco hablando... Pero son dos temas que son un canto a la vida, ¿no? Entonces hay que escucharlos, entonces. Yo creo que sí, porque además yo creo que tú como yo, que amamos la música, ¿no? La música son las músicas, ¿no? Es un poco es como la cultura son las culturas, con la música pasa igual, ¿no? Entonces yo disfruto con mucho tipo de música diferente, aunque sobre todo disfruto con el jazz y con la improvisación y más ese estilo. Escucho también mucha música clásica, que aquí hoy pues no hay motivo para... No tenemos tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, en principio es jazz. Yo creo que jazz y luego un poco de free jazz, jazz así... No desveles todavía, vamos a ver el momento, como dices tú. Vamos vale. a ir al momento porque el tema que vas a poner el primero es un temazo que mira que no ha sonado nunca en el programa y mucha gente cree que es uno de los mejores temas del siglo XX, he leído yo por ahí. Es un tema muy duro, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y yo creo que en esta versión se palpa más, ¿no? Es una versión en vivo... Uh-huh. Vamos a ponerla de YouTube, a ver cómo suena. Sí. Pues nada, me encanta empezar con esta canción tan... ¿Qué es? Dinos, tan definitoria. Dinos, ¿no? ¿Qué es? La canción es Strange Fruit, de Billie Holiday. Y bueno, como tú muy bien ya dijiste, ¿no? Es una canción que habla verdaderamente de la gente negra y del sufrimiento, ¿no? Un poco que siempre padecieron, ¿no? Por ser negros, ¿no? Entonces, ella que es, ¿no? Que fue una mujer negra, perdón, y una mujer con muchísima sensibilidad y con una vida muy difícil, pues aquí ella se siente, yo creo, verdaderamente ella, ¿no? Y ese símil, ¿no? Que es el título, que es esa extraña fruta que colgaba de los árboles, que esa extraña fruta, pues eran cuerpos de personas, ¿no? Ahí en el sur de Estados Unidos. Exactamente, cuerpos de personas ahorcadas, ¿no? Que verdaderamente, pues, como ella misma dice, pues es muy fuerte, ¿no? No solo eso, yo hago una similitud, ¿no? Quizá metafórica, ¿no? Con que, bueno, pues quizá la vida sea un gran árbol y esté lleno de frutos, ¿no? O de frutos, de... Y uno de esos frutos es negro, ¿no? Y bueno, pues quizá por ser negro, ¿no? Le toca esa parte más difícil, ¿no? Pues muy bien. Pues con esta presentación vamos a escuchar a Billie Holiday y su Strange Fruit. Muy bien. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Pues ahí estábamos con una de las primeras canciones que hubo antirracismo, una canción tremenda, dura, muy dura, y que os invito a ver en YouTube en esta versión, porque es una versión en directo. en la que, bueno, se ve a Billie Holiday, no sé exactamente de qué año es, en los años 50, por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, exactamente. Esta, la verdad, que tampoco me documenté en esos, pero yo, es esa época, la época de los 50. Igual es sobre el 57. No murió no mucho más allá, Ella tampoco. No, Sí. Ella tuvo una vida muy corta, Sí, sí, sí, sí. Muy dura, como dijiste tú. No, exactamente, ¿no? Y os invito, pues, a que lo busquéis en internet y que lo veáis, es impresionante. Pues con decir que este vídeo tiene 12 millones de visitas, pues ya, ya sí, se ve. Sí. Me llamó la atención, sí. Sí. Pues nada, joder, empezamos heavy metal, Pues sí, la verdad que empezamos heavy metal. Y lo que viene ahora, pues va un poco en otra línea, pero creo que toda una música, pues con mucho sentimiento, ¿no? Y con mucha fuerza. Uno de mis preferidos vas a poner ahora. Este sí me llega también, que no veas. Billie Holiday también, pero este que viene a continuación, King Jesty, a ver. Pues mira, ahí hay una, ahí compartimos porque uno de los músicos que yo más admiro, perdón, quizá el que más, es John Coltrane, ¿no? Un hombre que conocí hace tiempo, que luego tuve la suerte de leer la biografía de él, y aparte de ser una persona que me atrajo como persona, como ser humano, pues la música me cautivó, ¿no? Desde que lo conozco. Y este es un tema también, el primer tema que vamos a escuchar es Love Supreme. ¿Me equivoco, Carlos? ¿O Afro Blue? Bueno, me da igual, ¿no? Es la número uno de este disco. Sí. Pues primero vamos a escuchar Afro Blue, que si no me equivoco, el compositor de Afro Blue. Mongo Santa María. Mongo Santa María, ¿no? Pero este es un tema universal, diría yo, ¿no? Carlos, sí, en el mundo del jazz. Sí. A mí es un tema que me encanta. Y bueno, pues aquí está el gran John Coltrane, que hace una versión maravillosa, ¿no? Es una versión en directo, por lo que veo aquí, el CD que has traído, ¿no? Sí. El del 65 pone en París, en Europa, sí, y sí. Una gira. La verdad que casi hay muchas. Mucho de lo que vamos a escuchar es en directo, ¿no? Porque yo creo que al gusta, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, transmite más, yo entiendo, ¿no? El directo. Pues nada, vamos allá con Afro Blue, entonces. Pues estupendo, a disfrutar. Thank you. Vaya como repartían estos, joder, Elvin Jones, chaval, el batería. Elvin Jones, bueno, es una maravilla, que ese batería me encanta, este hombre, sí. ¿No? Qué fuerza, qué... Sí. Bueno, es un derroche de fuerza, ¿no? De sentimiento, sí. Y de energía, ¿no? Es como, impresionante. Como Coltrane con el saxo, la verdad, sí, es que se compenetraban maravillosamente este cuarteto, ¿no? Con McCoy Tanner al piano, Jimmy Harrison al contrabajo y Elvin Jones a la batería y John Coltrane al soprano, en este caso, y al tenor, ¿no? Que era su instrumento más habitual. Esto es una grabación del 65, el 28 de julio en París y en Antibes, el 26 y el 28, ¿no? Uh-huh. De julio, en una gira que estuvieron por Europa. Uh-huh. Y esta grabación es una de las más emblemáticas también de Coltrane porque es el único disco en el que está grabado el siguiente tema que vas a poner, ¿no? Que es el famosísimo All of Supreme. All of, ¿no? Supreme, exactamente, sí. Ese disco nos gusta, ¿eh? Ese disco nos encanta, ¿no? Un disco denso, ¿eh, Carlos? Un disco denso. Sí. Pero es un disco maravilloso, ¿no? No cabe duda. Espiritual, como Coltrane. Muy espiritual, Coltrane, exactamente, ¿no? Bueno, parece ser que John Coltrane, un poco la última etapa de su vida, ¿no? Los últimos años. Como esta grabación, por ejemplo, es ya de su última época, ¿no? Cuando se abrió todavía más hacia el free jazz y hacia la espiritualidad. Hacia, ¿no?, la espiritualidad. Porque, bueno, un hombre que también tuvo una vida difícil, ¿no, Carlos? Un poco por lo que yo... Un hombre que también estuvo enganchado a la heroína, sí. Que, ¿sabes? Que me imagino con las dificultades que vivían todos los hombres, todas las personas, ¿no? Afroamericanos o de la raza negra, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es cierto que al final de su vida pues se hizo un hombre muy espiritual, muy místico, ¿no? Y yo creo que agrandó todavía más, ¿no? Su mito. Sí. Su mito, exactamente, ¿no? Una persona además que murió también joven, igual que Billie Holiday, en 67, no recuerdo exactamente la fecha, 67, 68 murió, o sea, y era joven, no sé cuántos años tenía exactamente, pero una persona era joven. Vamos a elegir otro tema, ¿no?, de este disco, de esta gira en París del 65. Sí, exactamente, vamos a elegir el tema del que estamos hablando, ¿no?, una parte, porque es un tema muy largo que tampoco nos da tiempo a escucharlo entero, ¿no?, pues si queremos escuchar algo más, ¿no?, algo diferente. Entonces vamos a escuchar la quinta parte o la tercera, como... Sí, la tercera de la Love Supreme, claro. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Que es Pourmance, ¿no? Un poco Swans, mal pronunciado. Sí. Es un blues realmente este tema. ¿Es un blues? Es un blues en do menos. Sí. Ah, pues mira, qué bien, ¿no? Yo he llegado a captar, ¿no? Sí, lo que pasa es que tocan tan abierto y tan libre que, claro, se pierde un poco la estructura, pero sí, lo es. A ver si ahora no meto la pata, porque me di cuenta, como no tengo los cascos puestos cuando ponemos la canción, que cuando estaba puesto el tema de Coltrane estaba sonando también YouTube, una cosa que estamos buscando, así que vaya, hombre, creo que vaya. La lié un poco ahí, pero espero que no se haya notado mucho, ¿eh? Esta vez seguro que no va a pasar. Bueno, pues muy bien. ¿Vamos allá? Venga, perfectamente. Venga. Thank you.

Cuánta pasión, ¿eh? Dios mío, cuánta rabia, ¿no? cuánto amor también. Cuánto amor, ¿no? Yo pensaba, ahora me venía a la cabeza, ¿no? Un poco, probablemente esta etapa de su vida él se identificaba mucho más con sus raíces, ¿no? Con sus raíces africanas, ¿no? Porque por momentos parece un animal, ¿no? Un animal que se desnuda, ¿eh? Que grita, que solloza, que expresa todo con una libertad absoluta, ¿no? Entonces la verdad que es un viaje, Carlos. Es un viaje. Ese diálogo, ¿no? Que mantiene ahí con el batería, con Elvin Jones, ¿no? Que se callan el resto del grupo y quedan los dos ahí hablando y conversando sobre sus cosas. El final ese... Sí, y remarcar o recalcar un poco lo que tú dices, ¿no? Yo creo que tenía un cuarteto, ¿no? De lujo, ¿no? Sí, que le venía muy bien a su que música. Le venía muy bien, exactamente. Y que había una compenetración entre ellos total. Pero sí que es heavy, sí. Eso sí que... Esto era tocar heavy metal, ¿eh? Pero... Uf. Totalmente, ¿no? Bueno, de hecho hiciste un comentario interesante, ¿no? Que decías que la gente que salió un poco flipada, ¿no? Del concierto, ¿no? En París. Imagínate aquellos años. Sí, mucha gente que fue a este concierto se esperaba otra cosa, se esperaba otro Coltrane, pero este Coltrane ya del 65, pues era así, era ya muy, muy cercano al free y a la libertad, ¿no? A la música libre. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, también era un innovador. Entonces todos los grandes innovadores, ¿no? Todos los grandes genios, pues de alguna manera, ¿no? Sí, era una época también en la que músicos como estos, ¿no? De la New Thing, como llamaban, de esta corriente, ¿no? Reivindicaban mucho los derechos del afroamericano, ¿no? Del negro... Eran años duros, bueno, y los anteriores todavía fueron más duros, ¿no? Pero bueno, era una época muy reivindicativa, ¿no? Y todo lo que supuso el free jazz supuso un poco esa forma de reivindicar la cultura negra y africana, ¿no? Y creo que el que vas a poner a continuación es discípulo de él y sigue por esta onda, ¿no? Qué interesante, sí, yo la verdad que un poco, ¿no? Cuando conocí el free jazz, empecé un poco a entender el free jazz, pues me atrajo muchísimo, ¿no? Un poco por lo que hablamos al principio, ¿no? Por el tema de la improvisación, ¿no? De la creatividad, de la frescura. Entonces, bueno, así buscando, un poco buscando con la base de haber conocido anteriormente a Joachim Kühn, que este músico es un músico que no es muy conocido, yo no sé si tú lo conocías, ¿no? Es un músico alemán, un pianista, un grandísimo pianista con una formación clásica muy importante, que también tiene un hermano que tocó con los grandes del jazz, ¿no? Con Ornette Coleman, me parece que es Ron Kühn el hermano es clarinetista, no quiero que equivocarme. Al principio cuando lo dijiste, ¿no? Pensé que era chino. Bueno, es que exactamente, ¿no? Joachim Kühn suena a chino totalmente. Y es alemán, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es alemán, ¿no? Nuestra pronunciación es la leche. Bueno, más de verdad. Y bueno, si quieres te cuento una anécdota, ¿no? Porque yo a este hombre lo conocí personalmente. ¿Ah, sí? Porque yo a este hombre lo conocí a través de un amigo mío músico, que le llaman Lennon, que él es un pianista también de Oviedo, que tocó muchos años en Ibiza, vivió y tocaba, se buscaba la vida allí tocando el piano, ¿no? Entonces se conocieron, porque ahora mismo Joachim Kühn vive en Ibiza. Entonces... para este hombre es un dios, Joachim Kühn. Claro. Normal. Normal. Ya no tiene 81 años, por lo que veo aquí, porque nació en el 44. Pues date cuenta, ¿no? Pues, claro. ¿Calculé bien? ¿No? Sí. 84, será 71, ¿no? Ah, 71, sí. Perdón. Sí. Te lo digo más por la apariencia, ¿no? Porque él es una persona, un hombre de estos grandes, ¿no? Con mucha fortaleza y... Quiere que lleva muy bien los años que tiene, ¿no? Es un hombre con fuerza, ¿no? Con mucha fuerza que la transmite en su música. Y entonces, bueno, tuve la suerte de escucharlo ahí en directo, curiosamente tocando el saxo, porque él toca el piano y el saxo. Aunque su instrumento es el saxo, él le gusta muchísimo tocar el saxo, y entonces allí nos dio un concierto tocando el saxo, ¿no? Y fue un lujo, la verdad, porque era un chiringuito perdido ahí en la isla, que éramos cuatro personas, ¿no? Y estuvimos juntos hablando y una persona muy agradable. Entonces, ¿qué hiciste? Que a través de él, buscando un poco, encontré esto que para mí es una joya, ¿no? Porque Archie Shepp me dejó impresionado, Carlos, ¿no? Y aquí en este tema está sublime, ¿no? Y la compenetración que hay entre ellos, pues yo creo que también, ¿no? Entonces, a ver si te gusta y gusta a la audiencia, ¿no? Porque a mí me parece... Yo creo que el tema es composición de Joachim Kühn. Pero es un tema que dura 58 minutos, ¿no? El tema dura 58 minutos, entonces, bueno, como te dije aquí... No nos da tiempo ya ponerlo el programa. No nos da tiempo entero y tampoco... Me parece que sería quizá demasiado largo para escuchar en este momento, ¿no? Entonces, bueno, yo te comenté de hacer una parada aquí, sí, ahí, que no se note mucho, pero que verdaderamente vamos a notar un poco la esencia del tema, la melodía base y, bueno, la belleza del tema. Para mí es una belleza, ¿no? Ya te digo, yo quedé impresionado con Archie Sipp, ¿no? Igual que con él, ¿no? Pero Archie Sipp, que no lo conocía, para mí era un desconocido, está inmenso aquí, ¿no? No sé si tú, Archie Sipp, me puedes comentar algo, ¿no? Pero... Sí, te puedo comentar, bueno, que... Con Coltrane, de hecho tocó con Coltrane en la última época de Coltrane y era como una especie de sucesor de Coltrane, lo que pasa, no llegando a sus niveles, por supuesto, ¿no? Porque era un tío también interesado no solo en la música, sino en más cosas, en teatro y en... Era un tío muy vinculado a lo que decía antes, a los derechos del negro ahí en Estados Unidos, ¿no? Estaba muy metido en esos temas. Y sí, sí que lo conozco y tengo discos de él en casa, en vinilo además. Siempre pues, muy cercano al free jazz y me imagino que aquí es lo que hacen, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque también Joachim Kühn, yo creo que es un amante del free jazz también, ¿no? Pues nada, vamos a hacer pues discípulos nada. Del free jazz, a ver si conseguimos alguno por ahí. Es difícil, ¿eh? Vamos allá. Venga. Sí, pero yo creo que este tema va a gustar, ¿eh? A ver. Muy bien. Oh,

Pues ahí estábamos con Archie Sipp y Joachim Kühn, que no sabemos exactamente cómo se pronunciará en alemán, pero... Complicado. Qué bonito tema, ¿no? Una preciosidad, ¿eh, Carlos? A mí sí. Me parece una joya y luego... Digamos, ¿Crees que hemos captado adeptos para el free jazz? Bueno, esperemos, hombre, esperemos. Yo pienso que sí, que sí. Alguien le tiene que coger el gusto, sí. ¿No? Porque esto es una joya, ¿no? La verdad que a veces... Bueno, pues quizá un poco más denso de escuchar, ¿no? Hay que pararse un poco, ¿no? Pero merece la pena, ¿no? Merece la pena abrir la mente a este tipo de música. Porque... Quería preguntarte un poco eso, sobre ti. Sobre cuándo se abre tu mente, como dices tú. Cuando ya has demostrado que, bueno, eres un gran amante de la música improvisada. Pero ¿cuándo empieza a surgir el cariño, el amor por la música en ti? Y por la música improvisada en particular, sí. Por ejemplo. Pues mira, la verdad que me haces una pregunta que me presta mucho que me la hagas, ¿no? Porque me apetece contarlo, ¿no? Uh-huh. Mi hermano mayor, que se llamaba Celso, porque por desgracia nos dejó muy joven, que era una grandísima persona, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Era una persona... muy inteligente y con una sensibilidad impresionante. Y bueno, tuve la suerte, ¿no? Pues las cosas de la vida, ¿no? De ser su hermano y de compartir con él la habitación. Entonces, bueno, yo tenía 11 años, más o menos, y casi todas las noches, que él me parece que tenía 14, no creas que tenía muchos más, lo que pasa que como era esa mente que tenía, ¿no?, tan abierta, pues se hizo, maduró rápidamente, ¿no? De alguna manera, porque él siguió siendo un niño, ¿sabes?, hasta su muerte, ¿no? Pero era una persona muy inteligente, entonces, en esos tiempos que nos tocaron vivir, ¿no?, que cité un poco, pues imagínate, ¿no?, yo tenía, como te dije, 11 años, yo nací en el 63, estaba a la sombra de Franco ahí, ¿no?, que a todos nos influía mucho. Pero bueno, vamos a lo que te quiero comentar, ¿no? Que todas las noches teníamos un tocadiscos que nos regaló mi madre, que también es una mujer encantadora, muy sensible. Y entonces mi hermano me deleitaba, ¿no?, con esa música tan maravillosa que él escuchaba. Pues empezando desde Beethoven, desde Santana, ¿ah, sí?, desde Tubular Bells, ese grandísimo disco que hizo Olfi en su día, ¿no? Y para mí era alucinante, Carlos. Yo estaba en la cama, ¿no?, dormirme con aquella música, ¿no?, que me llegaba, a veces me... Qué guapo. Pues sí, ¿no? A veces me ponía la piel de gallina, ¿no? Y verdaderamente yo empecé a amar la música ahí. Y luego mi hermano fue un gran guitarrista, ¿no? Como tú. Gracias. Y bueno, gracias a él empecé a tocar también, ¿no? Empecé a tocar... Aquí ya teníamos una española, yo empecé con los timbales, luego él se compró una eléctrica. Y a partir de ahí, bueno, pues la música siempre estuvo ligada a mi vida, ¿no? Probablemente sin música me costaría mucho más vivir, ¿no? No sé si sería capaz. O sea, es una vieja amiga, ¿eh? Sí. Muchos años. Ciertamente, ¿no? Y luego, bueno, pues a raíz de ahí, ¿no?, mi amor por la improvisación, yo creo... que la improvisación me atrae mucho por esa parte creativa que tiene, ¿no? Quiero decirte, la creatividad, ante todo, me atrae mucho, ¿no? Y esa libertad. Sí es cierto que, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que soy bastante caótico, ¿no?, a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues que es difícil, ¿no?, compaginar, ¿no?, la improvisación con el orden, ¿no? Y eso a veces pesa un poco, ¿no? Pero sí, a veces cuando surge, ¿no?, cuando surge esa música, esa magia, porque la música es magia, ¿no?, pues disfrutas tanto, Carlos, ¿no?, que te olvidas un poco de lo otro, ¿no?, y como, pues, mi pretensión es sobre todo disfrutar. Claro. Amo la improvisación, la verdad, ¿no? Uh-huh. Es como un marco en el que me encuentro muy bien, ¿no? Pues qué bonita historia, me encantó lo de... Te visualicé, de hecho, os visualicé en el cuarto a los dos hermanos con el tocadiscos y durmiéndose ahí con esa música, ¿no? Qué historia más chula. Pues gracias, la verdad que sí, ¿no? Es que por eso te digo que me prestó mucho, ¿no? Que, uh-huh. que me dieras la oportunidad de contarlo, porque para mí fue tan importante, ¿no? Es tan importante. Supuesto, claro. Y me encanta hablar de mi hermano, ¿no? Uh-huh. Ahí está, bueno, ahí está, ¿no? Tu corazón y tus recuerdos, ¿no? De toda tu familia y... Por supuesto. Y su gente conocida. Estará siempre, ¿no? Pues el siguiente tema para tu hermano, venga. Porque este menudo elemento también, este pianista que nos vas a poner ahora, ¿no? Pues otro de mis favoritos también. Me encanta, sí. Yo, si me permites, ¿no? Uh-huh. Este hombre, yo a veces cuando lo escucho tocar, cuando escucho su música, pues me viene a la mente un poco... Casi me parece un pintor, un impresionista, ¿sabes? Mm. Que con esos manotazos que daba. Sí, esas exactamente, notas ahí, ¿no? Esas notas, disonancias, ¿no? Que parece que cogen color, ¿no? Parece que... No sé, no... Este era un tío muy especial también, ¿eh? Bueno, sí, me imagino, ¿no? Viéndolo cómo tocaba y un poco el personaje sí, que sí, era, ¿no? Sí, sí, sí, un personaje. Exactamente, ¿no? ¿Quién lle? A ver, cuéntanos. Pues este hombre es Thelonious Monk. Uh-huh. Y bueno, pues el tema que vamos a escuchar ahora también es un directo, que es Monk in Paris, creo que sobre 1965, si no me equivoco, hacen este concierto. Y este es un tema, bueno, cortín, pero que toca él solo el piano, ¿no? Y se llama Body and Soul, cuerpo y alma, ¿no? Sí. Y nada, es bueno, un pues estándar ver, bastante conocido sí, del jazz. Sí. Pues vamos, hay que tocarlo este un día. Ya verás. Ah, venga, pues qué bien. Pues muy bien, Carlos. Ahí va. Venga, gracias. Qué tío, el bueno de Monk, ¿eh? Qué maravilla. Sí, sí, sí. Este sí que me hubiese gustado conocerlo en persona. Uf, sí, tendría, ¿eh? Tendría que ser impresionante. Y tenemos pensado poner otro de Monk, pero se nos acaba el tiempo, así que yo creo que nos lo vamos a saltar, porque ya la gente pues sí, ha escuchado a Monk. Sí. Y pasamos directamente pues a otro elemento, ¿no?, de la historia del jazz. Uf, sí, este señor. Es muy grande también, ¿eh? Otro grandísimo personaje, ¿no? Además, bueno, sí, sí. Que toca de una forma tan personal, ¿no, Carlos? Uh-huh. Diría yo, ¿no? Que la verdad que saltárnoslo pues sería así. Sería pecado. Sería pecado, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además esta versión, que es una versión con muchísima fuerza también, ¿no? Hablamos que es del 57, Carlos. Del 67. Del 67, perdón. Pero bueno, tiene muchísima fuerza y muchísima frescura, ¿no? Y yo creo que hay un gran batería detrás. Estamos hablando de Miles Davis, que todavía no lo hemos dicho, el trompetista. Exactamente, estamos hablando de Miles Davis con su quinteto, ¿no? Sí, su quinteto ya, pero de los años 60, ¿no? Porque Miles tuvo quintetos clásicos, el de los 60, donde estaba Coltrane también, ajá, entre otros, ¿no? Y, pero este de los años 60, pues es con el batería Tony Williams, que era un, cuando empezó a tocar con Miles tenía 17 años. Dios Tony mío. Tony Williams, era un niño. Y no veas cómo tocaba, aquí está tocando con él. Y estaba Ron Carter también al contrabajo y Herbie Hancock al piano y Wayne Shorter al saxo tenor. Qué lujo, ¿no? Sí, tremendos quintetos ha qué tenido lujo, este cabroncete. Dios porque mío. Él lo era. Qué lujo. ¿Y pues, has elegido? Pues he elegido Round About Midnight, ¿no? Como nos vamos acercando ya poco a poco a la medianoche. Pues ¿no? Mira, ¿no? Coincide ahora mismo con este momento. Estamos aquí compartiendo, tío, tan hermoso. Pues sin más preámbulos, vamos allá, ¿no? Pues venga, muchas gracias, vamos allá. Thank you. Pues ahí estaba Miles Davis con uno de sus quintetos míticos, tocando en el 67 en un concierto en directo en Alemania y tocando ese tema muy clásico de Linus Moon, alrededor de la medianoche. Tema bonito, ¿eh? Un tema precioso, precioso. Este hay que tocarlo belleza. También, ¿eh? Hay que apuntarlo en la lista. Bueno, nos va quedando ya poquito ánimo, tiempo, ¿no? Pues sí, qué pena, ¿no? Qué rápido se me está pasando. ¿Y ¿Y ahora qué ponemos, ¿Qué? Entonces? Pues mira, Carlos, yo ahora quiero poner un tema tuyo y verdaderamente me apetece de todas las maneras. Lo primero porque el disco que hicisteis me encantó, porque también me parece que es muy importante, ¿no?, que la gente escuche, joder, a los grandísimos músicos que tenemos en Asturias, ¿no? Con pues eso, ¿no? Gente como tú, que hace una música tan hermosa y que llega a tan poca gente, Carlos, ¿no? A mí eso me duele, ¿no? Porque Bueno, no sé, porque me estoy ruborizando. No, pero es cierto, te lo digo como lo siento. No sé si lo hablamos alguna vez, ¿no? Pero, joder, hay que apostar por la gente de aquí. Y sí, tenemos grandísimos músicos. Y este disco, que es una belleza, ¿no? Pues, joder, que cuantas más personas lo escuchen, ¿no? Pues mejor. Y entonces, bueno, pues es una ocasión de ponerlo. Pues muchas gracias, te lo agradezco. ¿Qué has elegido? Y escogí, bueno, del disco La Voz del Árbol. Mira, hablando del árbol del principio. Exactamente, ¿no? Que además, bueno, si me permites, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué este título, no? Porque yo amo los árboles, ¿no? Para mí son unos seres excepcionales, de verdad, que están ahí, que de hecho tengo escrito cosas. Ajá. Hablando de ellos, ¿no? Porque para mí son unos seres que yo amo mucho, ¿no? Y pienso que el mundo sin árboles sería otra cosa, ¿no? Bueno, probablemente sin árboles no podríamos existir, ¿no? Porque ellos son los que catalizan el oxígeno y... Pero yo aparte, ¿no? Pero siento, aparte de eso, sí. Siento una admiración tremenda y aparte son súper bellos, ¿no? Y hace poco oí un comentario que me encantó, ¿no? No sé si de Dustin Hoffman o de un actor que, bueno, es un poco anecdótico, ¿no? Pero él decía... No, era Al Pacino, yo creo. Decía, joder, ¿y los árboles, no? ¿Cuánto viven los árboles? Hay árboles que tienen 1000 años, ¿no? Qué seres más excepcionales, ¿no? Que están ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que se dedican a contemplar. Sí. Y a la vez son súper solidarios, ¿no? Y porque, bueno, pues gracias a ellos pues respiramos y luego nos dan sombra y atraen el agua y... Pues la verdad es que el disco se llama así por todo lo que acabas de decir. Ah, pues mira, mi admiración por los árboles también es inmensa y desprende una espiritualidad, una paz, una sabiduría. Exactamente. Que bueno, que nosotros creo que no tenemos y hay que escucharlos un poco más, ¿no? Y un poco lo de la voz del árbol pues viene por ahí, hay que escuchar al árbol. Y abreviemos, por favor, porque si no pues nos va a dar tiempo a poner todos los temas que quieres poner. Vamos a poner el tema 9, que tiene un título precioso también, que se llama Algo que hacer, alguien a quien querer, ¿no? Sí, este título me gusta mucho, sí. El tema, no está mal, pero el título es uno de mis temas preferidos por eso, porque son las dos cosas que necesitamos para ser felices en la vida. Sí, señor, pues nada, pues gracias y vamos a disfrutar de tu música. Gracias a ti. Thank you. Pues nada, gracias por poner esta canción. Gracias a ti por componerla, si no me equivoco, es una composición tuya, sí, ¿no? Sí. Y transmite una paz, ¿no? Un buen rollo, ¿no? Un buen rollo que yo creo que si la gente la escuchara, pues nos volveríamos todos mejores, ¿no? El mundo estaría mejor si la gente escuchara más qué bonito. Música, ¿no? Pues ya sabéis. Muy bien, y ahora este también, ¿qué? Este hacía cosas bonitas, ¿no? Este hacía cosas bonitas, ¿no? Este es de esas personas, ¿no? Que necesitábamos muchos como él, ¿no? Uh-huh. Con un gran corazón, yo entiendo, ¿no? Que no dejó de ser niño también, ¿no, Carlos? Creo, ¿no? Uh-huh. Y aquí encima habla de la imaginación, ¿no? Habla de imaginar, ¿no? Ese gran valor que tenemos las personas, ¿no? Y que entonces me parece un tema muy, no sé, muy actual también, ¿no? Y es un canto a la esperanza, ¿no? Y a que la vida sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues... No digas nada y ponlo simplemente, que la gente lo descubra. No, es un tema que no es el único tema que has traído que no es de jazz. Exactamente, ¿no? Pero da igual. No es un tema, no es de jazz, pero bueno, como hablamos antes, ¿no? La música son las músicas, ¿no? Y bueno, aparte tiene una cosa atractiva, también es un directo y es la última presentación en vivo que hizo, ¿no? El 18 de abril de 1975. Y es Imagine de John Lennon. Lo dijiste yo. Perdón, porque es... me llevó la pasión, Carlos. Yeah, ¿ves? Yeah. Peco yo a veces de pasional, ¿eh? De pasional. Bueno, bien, bien, eso yo, bueno. Pues algo más o lo ponemos. Lo ponemos, venga ya. Pues nos imaginamos un mundo mejor, ¿eh? Alejandro. Sí, señor, imaginémoslo, que entre todos, ¿no? Con y ahí lo tenemos que conseguir incluso. Pues yo pienso que sí. La verdad que está la humanidad, estamos viviendo una época trascendental, ¿no? Yo hoy mismo, que antes de venir, que venía escuchando un poquitín la radio, por ponerte un ejemplo, ¿no? El viaje del Papa a África, que bueno, pero lo que decía, ¿no? Este hombre, que creo que era una persona bastante sensata, de lo mejor que hubo hasta ahora, ¿no? Por ahí, ¿no? Está claro. Y hablaba de eso, ¿no? Porque hablaba, parece ser que estos días también toca el tema de la cumbre del cambio climático, de todos los problemas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero verdaderamente cada vez hay más gente, yo creo, ¿no? Que cree que es posible, ¿no? Cambiar y que... Somos mayoría, yo creo. Yo creo que sí, pero Carlos. No sé qué pasa, que esa minoría que está ahí arriba no conseguimos echarla de ahí. Pero sí, yo creo que porque verdaderamente no nos damos cuenta del poder que tenemos, ¿no? Como individuos, ¿no? Porque al final la sociedad es un conjunto de individuos y todos tenemos mucho valor y mucha importancia, ¿no? También hay que darle importancia, ¿no? A la vida y a todas las personas, ¿no? Para que entre todos podamos hacer... El cambio. El cambio, exactamente. El cambio, ¿no? Este otro tema que vas a poner ahora es buen rollista también. Has elegido los temas para el final muy buen rollistas, ¿eh? Sí, pues sí, porque verdaderamente quiero dejar abierta esa puerta, ¿no? A la esperanza, ¿no? Yo siempre... A veces la gente me tacha un poco, ¿no? De inocente. De happy. De happy, de niño, ¿no? Pero quiero creer, ¿no? En que podemos cambiar, ¿no? Y si me permites este tema, yo lo escuché, y tú mira qué cosas, gracias a un sobrino que tengo, que es un amor, como todos mis sobrinos, ¿no? Pero quiero dedicárselo a él. Se llama Miguel y es una persona con una sensibilidad especial. Y escuché este tema... versionado por otra por otro artista, ¿no? Pero bueno, escogí a Ella Fitzgerald porque es otra mujer que me enamora, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, el tema es Somewhere Over the Rainbow, ¿eh? De la mitiquísima película El Mago de Oz. Sí, ¿no? ¿Sí? Pues ya ves, eso no lo sabía, ¿no? Y entonces, bueno, encima que es un tema también muy esperanzador, muy bonito, ¿no? Habla de del arco iris. Del arco iris, ¿no? Algún lugar más allá del arco iris, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Donde esperemos encontrarnos. Pues vamos para allá, venga, que tenemos poco tiempo. Pues venga. When all the world is a hopeless jumble and the rain drops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. A place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, blue. bird fly over the rainbow, why then oh why can't I? Someday I'll wake up on a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney top. That's where you find me, somewhere over the rainbow, bluebird fly, birds fly over the rainbow, why then oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why oh why can't I? Pues seguimos con ese corazón de niño, ¿no? ¿Eh? Sí, señor, sí. Nos sí, hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que merece la pena tenerte aquí un ratito más, ¿no? Pues la verdad que yo agradecido, ¿no? Porque, bueno... Qué bonito el tema, ¿eh? Sí, qué preciosidad. Qué precioso. Qué preciosidad. Un poco la pena, ¿no? Las grabaciones, qué bueno. Sí, está sacado de internet del YouTube. Exactamente, y en este está caso... Está un poquitín chunguilla, sí. Pero bueno. Pero bueno, aquí lo importante es un poco el fondo, ¿no? Eso es. Bueno, ya tenemos que acabar, vamos a acabar con un último tema, pero antes te tengo que preguntar las dos preguntas del programa, que son que me digas un árbol y una voz. Pues mira, lo del árbol me pones en un aprieto, porque como me gustan tanto, pues es todo exactamente, ¿no? Pero bueno, voy a escoger el tilo, ¿no? El tilo, que es un árbol como muy nuestro, ¿no? Que me encanta por su frondosidad, por su belleza, por sus hojas, por sus frutos, ¿no? Que dan tranquilidad, ¿no? Que necesitamos tanto. Pues sí, un poquillo sí, a veces. Y luego una voz, pues no sé, quizá la voz interior, ¿sabes, Carlos? Esa voz que tenemos todos, ¿no? Que nos está diciendo continuamente, tío, joder, pero sé tú, ¿no? Sé tú de verdad y aprovecha la vida y disfrútala, ¿no? Para que seas un ser íntegro, ¿no? Y para poder ser feliz y hacer feliz a los demás, que al final yo creo que y para es lo que más hagamos importante. Un mundo mejor, como dice en la última canción que estoy leyendo aquí, ¿no? Bueno, pues sí, señor, exactamente, ¿no? Hagamos un mundo mejor. Pues darte las gracias, Alejandro. Eres un amor, que no pierdas nunca esa mirada de niño que tienes, porque miras con franqueza y con sinceridad y con el corazón abierto. Pues gracias a ti, Carlos. Para mí fue un grandísimo placer. De verdad, una experiencia preciosa. Y bueno, me encanta compartir contigo cada día más, ¿no? Entonces, gracias de verdad. Gracias a ti. ¿Y qué vamos a compartir con la gente este último tema? Pues vamos a compartir este tema, ¿no? Que es What's a Wonderful World, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Por un mundo maravilloso, ¿no? Vamos a dejar la puerta de la esperanza abierta, ¿no? Y, siempre. Y quedar todos ahí con buen gusto, ¿no? Y encima este grandísimo músico, ¿no? Y persona, otra vez, ¿no? Luis Astro, ¿no? Que es otro de... De los grandes. De los grandes, ¿no? De las personas que emocionan, ¿no? De los músicos que emocionan. Pues ahí va, un abrazo, un beso para ti y para todos. Otro para ti muy fuerte y otro para todo el mundo y... Y nos vemos. Y nos vemos, Rey. Venga, chao. Chao. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.